Sección 94 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 17, La Nación Chiriguana y su vida y costumbres. Como el principal cuidado de los Incas fuese conquistar nuevos reinos y provincias, así por la gloria de ensanchar su imperio, como por acudir a la ambición y codicia del reinar, que tan natural es en los hombres poderosos, determinó el Inca Yupanqui, pasados 4 años después de haber enviado el ejército por el río abajo, como se ha dicho, hacer otra conquista, y fue la de una grande provincia llamada Chiriguana, que está en los Andes al levante de los Charcas, a la cual, por ser hasta entonces tierra incógnita, envió espías que con todo cuidado y diligencia acechasen la tierra y los naturales de ella, para que se proveyese con más aviso lo que para la jornada conviniese. Las espías fueron como se les mandó y volvieron diciendo que la tierra era malísima de montañas bravas, ciénagas, lagos y pantanos, y muy poca de ella de provecho para sembrar y cultivar, y que los naturales eran brutísimos, peores que bestias fieras, que no tenían religión ni adoraban cosa alguna, que vivían sin ley ni buena costumbre, sino como animales por las montañas, sin pueblo ni casas, y que comían carne humana y para la haber salían a saltear las provincias comarcanas y comían todos los que prendían sin respetar sexo ni edad, y bebían la sangre cuando los degollaban porque no se les perdiese nada de la presa. Y que no solamente comían la carne de los comarcanos que prendían, sino también la de los suyos propios cuando se morían. Y que después de habérselos comido, les volvían a juntar los huesos por sus coyunturas, y los lloraban y los encerraban en resquicios de peñas o huecos de árboles, y que andaban en cueros, y que para juntarse en el coito no se tenía cuenta con las hermanas, hijas y madres. Y que esta era la común manera de vivir de la nación chiriguana. El buen Inca Yupanqui, damos este título a este príncipe porque los suyos se llaman así a muy de ordinario. Y Pedro de Cieza de León también se lo da, siempre que habla de él. Habiéndola oído, volviendo el rostro a los de su sangre real, que eran sus tíos, hermanos y sobrinos, y otros más alejados que asistían en su presencia, dijo: ahora es mayor y más forzosa la obligación que tenemos de conquistar los chiriguanas para sacarlos de las torpezas y bestialidades en que viven y reducirlos a vida de hombres, pues para eso nos envió nuestro padre el sol. Dichas estas palabras, mandó que se apercibiesen 10.000 hombres de guerra, los cuales envió con maeses de campo y capitanes de su linaje, hombres experimentados en paz y en guerra, bien industriados en lo que debían hacer. Estos incas fueron y, habiendo reconocido parte de la maleza y esterilidad de la tierra y provincia chiriguana, dieron aviso al inca suplicándole mandase proveerle de bastimento porque no les faltase, porque no lo había en aquella tierra, lo cual se les proveyó bastantísimamente y los capitanes y su gente hicieron todo lo posible. Y al fin de 2 años salieron de su conquista sin haberla hecho por la mucha maleza de la provincia, de muchos pantanos y ciénagas, lagos y montañas bravas. Y así dieron al Inca la relación de todo lo que les había sucedido, el cual los mandó descansar para otras jornadas y conquistas que pensaba hacer de más provecho que la pasada. El visorrey don Francisco de Toledo, gobernando aquellos reinos el año de 1572, quiso hacer la conquista de los chiriguanas como lo toca muy de paso el padre Acosta, libro séptimo, capítulo 28, para la cual apercibió muchos españoles y todo lo demás necesario para la jornada. Llevó muchos caballos, vacas y yeguas para criar y entró en la provincia y a pocas jornadas vio por experiencia las dificultades de ella, las cuales no había querido creer a los que se las habían propuesto, aconsejándole no intentase lo que los incas, por no haber podido salir con la empresa, habían desamparado. Salió el visorrey huyendo y desamparó todo lo que llevaba para que los indios se contentasen con la presa que les dejaba y lo dejasen a él. Salió por tan malos caminos que por no poder llevar las acémilas una literilla en que caminaba, le sacaron en hombros indios y españoles. Y los chiriguanas, que los seguían dándoles grita entre otros vituperios, les decían: «Soltad esa vieja que lleváis en esa petaca, que es canasta cerrada, que aquí nos la comeremos viva». Son los chiriguanos, como se ha dicho, muy ansiosos por comer carne, porque no la tienen de ninguna suerte doméstica ni salvajina por la mucha maleza de la tierra. Y si hubiesen conservado las vacas que el visorrey les dejó, se puede esperar que hayan criado muchas, haciéndose montaraces como en las islas de Santo Domingo y de Cuba, porque la tierra es dispuesta para ellas. De la poca conservación y doctrina que de la jornada pasada de los incas pudieron haber, los chiriguanas perdieron parte de su inhumanidad, porque se sabe que desde entonces no comen a sus difuntos como solían, más de los comarcanos, no perdonan a alguno y son tan golosos y apasionados por comer carne humana que cuando salen a saltear sin temor de la muerte como insensibles, se entran por las armas de los enemigos a trueque de prender uno de ellos. Y si hayan pastores guardando ganado, más quieren uno de los pastores que todo el hato de las ovejas o vacas. Por esta fiereza e inhumanidad son tan temidos de todos sus comarcanos que ciento ni mil de ellos no esperan 10 chiriguanas y a los niños y muchachos los amedrentan y acallan con solo el nombre. También aprendieron los chiriguanas de los incas a hacer casas para su morada, no particulares, sino en común, porque hacen un galpón grandísimo y dentro tantos apartadijos cuantos son los vecinos y tan pequeños que no caben más de las personas y les basta porque no tienen ajuar ni ropa de vestir que andan en cueros. Y de esta manera se podrá llamar pueblo cada galpón de aquellos. Esto es lo que hay que decir acerca de la bruta condición y vida de los chiriguanas, que será gran maravilla poderlo sacar de ella. Capítulo 18. Prevenciones para la conquista de Chile. El buen rey Inca Yupanqui, aunque vio el poco o ningún fruto que sacó de la conquista de los chiriguanas, no por eso perdió el ánimo de hacer otras mayores. Porque como el principal intento y blasón de los incas fuese reducir nuevas gentes a su imperio y a sus costumbres y leyes, y como entonces se hallasen ya tan poderosos, no podían estar ociosos sin hacer nuevas conquistas que les era forzoso. Así, para ocupar los vasallos en aumento de su corona, como para gastar sus rentas que eran los bastimentos, armas, vestido y calzado, que cada provincia y reino, conforme a sus frutos y cosecha, contribuía cada año. Porque del oro y plata, ya hemos dicho que no lo daban los vasallos en tributo al rey, sino que lo presentaban sin que se lo pidiesen para servicio y ornato de las casas reales y de las del sol. Pues como el rey Inca Yupanqui se viese amado y obedecido y tan poderoso de gente y hacienda, acordó emprender una gran empresa que fue la conquista del reino de Chile, para lo cual, habiéndolo consultado con los de su consejo, mandó prevenir las cosas necesarias. Y dejando en su corte los ministros acostumbrados para el gobierno y administración de la justicia, fue hasta Atacama, que hacia Chile es la última provincia que había poblada y sujeta a su imperio para dar calor de más cerca a la conquista. Porque de allí en adelante hay un gran despoblado que atravesar hasta llegar a Chile. Desde Atacama envió el Inca corredores y espías que fuesen por aquel despoblado y descubriesen paso para Chile, y notasen las dificultades del camino para llevarlas prevenidas. Los descubridores fueron incas porque las cosas de tanta importancia no las fiaban aquellos reyes, sino los de su linaje, a los cuales dieron indios de los de Atacama y de los de Tucma, por los cuales, como atrás dijimos, había alguna noticia del reino de Chile, para que los guiasen y de 2 a 2 leguas fuesen y viniesen con los avisos de lo que descubriesen. Porque era así menester para que los proveyesen de lo necesario. Con esta prevención Fueron los descubridores y en su camino pasaron grandes trabajos y dificultades por aquellos desiertos, dejando señales por donde pasaban para no perder el camino cuando volviesen. Y también porque los que los siguiesen supiesen por dónde iban. Así fueron yendo y viniendo como hormigas, trayendo relación de lo descubierto y llevando bastimento, que era lo que más habían menester. Con esta diligencia y trabajo, horadaron 80 leguas de despoblado que hoy desde Atacama a Copayapú, que es una provincia pequeña, aunque bien poblada, rodeada de largos y anchos desiertos. Porque para pasar adelante hasta Coquimbo hay otras 80 leguas de despoblado. Habiendo llegado los descubridores a Copayapú y alcanzado la noticia que pudieron haber de la provincia por vista de ojos, volvieron con toda diligencia a dar cuenta al Inca de lo que habían visto. Conforme a la relación, mandó el Inca a percibir 10.000 hombres de guerra, los cuales envió, por la orden acostumbrada, con un general llamado Sinchi Ruca y dos maeses de campo de su linaje que no saben los indios decir cómo se llamaban. Mandó que les llevasen mucho bastimento en los carneros de carga, los cuales también sirvieron de bastimento en lugar de carnaje, porque es muy buena carne de comer. Luego que Inca Yupanqui hubo despachado los 10.000 hombres de guerra, mandó a percibir otros tantos y por la misma orden los envió en pos de los primeros, para que a los amigos fuesen de socorro y a los enemigos de terror y asombro. Los primeros, habiendo llegado cerca de Copayapú, enviaron mensajeros según la antigua costumbre de los incas, diciendo se rindiesen y sujetasen al Hijo del Sol, que iba a darles nueva religión, nuevas leyes y costumbres, en que viviesen como hombres y no como brutos. Donde no, que se apercibiesen a las armas, porque por fuerza o de grado habían de obedecer al Inca, señor de las cuatro partes del mundo. Los de Copayapú se alteraron con el mensaje y tomaron las armas, y se pusieron a resistir la entrada de su tierra, donde hubo algunos recuentros de escaramuzas y peleas ligeras, porque los unos y los otros andaban tentando las fuerzas y el ánimo ajeno. Y los incas, en cumplimiento de lo que su rey les había mandado, no querían romper la guerra a fuego y a sangre, sino contemporizar con los enemigos a que se rindiesen por bien, los cuales estaban perplejos en defenderse. Por una parte los atemorizaba la deidad del Hijo del Sol, pareciéndoles que habían de caer en una gran maldición suya si no recibían por Señor a su Hijo. Por otra parte, los animaba el deseo de mantener su libertad antigua y el amor de sus dioses, que no quisieran novedades, sino vivir como sus pasados. Fin de la sección 94.